esa salida, ese final. Es la mentira que hace dudar. Es el destierro, el propio infierno, de quien debiera dedicarse a jugar. Tal vez un día quiera volver, pero está ciego, no puede ver que cruzó el cerco, ya no es su cuerpo y su cabeza no entiende que ya no hay tinta, que no hay papel, gritos, caricias que le hagan ver que mamá está preocupada. Campeón, ¿quién te convirtió en un sicario? Ni la gente del barrio te conoce la voz. Sos la salida, sos el final, sos la mentira que hace dudar. Sos el destierro, el propio infierno, y su cabeza no entiende que ya no hay tinta, que no hay papel, dos caricias que le hagan ver que mamá está preocupada, mamá está preocupada.